La Oraloteca de la Playa Renaciente presenta Remedio natural para el dolor de estómago. De la serie Cocinas y Remedios. Narrado por Don Jorge Vallecilla. A continuación, Don Jorge revela el remedio que le enseñó su abuela para curar el dolor de estómago. Claro, porque es que las abuelas, por tradición oral, ellas conservaban una vaina que los hindúes le llaman ayurveda. O sea, todo lo relacionado con las hierbas medicinales. Mira que yo me acuerdo estando yo muy niño. Mamita, tengo dolor de barriga, mamita. Entonces ella cogía un mate y lo hacía orinar a uno ahí. Entonces lo daban que comenzara a miar y más o menos en la mitad de la orinada y un tan cogían orines. Y le daban eso a uno a beber, hermano. Santo remedio alcohólico. Y yo aún, hoy adulto, me duele la barriga y mismo yo cojo mi vaso desechable y mismo en la mitad de la miada hago lo que le aprendí a mi abuela. Y mira que yo en el Discovery vi un aborigen nieto de un cacique que llamó Toro Sentado en los Estados Unidos. Y ese aborigen recomienda tomarse uno los orines, a mitad del orín, su vasito todos los días en ayunas. Y entonces él dice que si le es difícil por cuestión de los ácidos del orín, que entonces que lo rebaje con agua o jugo de naranja. He visto al señor dos veces en el Discovery recomendando eso. Alguien que tenía una dolencia y la llevaron allá a esa señora, y yo le recomiendo eso, señora, al mes voy a le digo, estoy curada con ese remedio. Serie radiofónica realizada por Marjorie Ceballos, Juan Carlos Mora y Cristian Benavides, Colectivo Radio Alpargata, Escuela de Comunicación Social, Facultad de Artes Integradas, Universidad del Valle, Cali 2015.